En este momento estamos en la misa que se está dando por parte del padre de Sebastián Obermayer a los fallecidos de la ciudad de Alto. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Déjanos caer en tentación y líbranos. Rezamos para los autores esta muerte de esa prostitución, que se cambien, que cambien su carácter y su forma de vida, y que Bolivia y el Alto sea una ciudad de paz. Padre nuestro, que estás en el cielo, todos, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Señor Monsa, perdona la petición. Dios Todopoderoso bendiga y coge su reino a nuestros hermanos difuntos, devuelva la salud a las personas heridas, devuelva la paz a nuestra ciudad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron las palabras del padre Sebastián Obermayer a tiempo de dar el pésame a la alcaldesa de esta ciudad por los 6 fallecidos que ha ocurrido en la ciudad de El Alto. Al momento continúa dando algunas declaraciones la alcaldesa de la ciudad de El Alto. Mientras tanto, dialogamos con la concejal Janet Chukimia, presidenta de la Comisión de Educación, de su competencia, el tema de educación. ¿Qué es lo que pasó? ¿No se pudo atender? Cuéntenos, hermana. Buenas noches, buenas tardes y pésames también por los 6 fallecidos. Bueno, muy buenas tardes a la ciudad de El Alto. Recalcarles la información que esta mañana he hecho en conferencia de prensa. He pedido diálogo. Le he rogado a los dirigentes por teléfono el diálogo. Lamentablemente esto se ha convertido político. Han venido a matar a nuestra gente. Nos han venido a matar a nosotros. ¿Cómo nos van a culpar? ¿Cómo nos van a culpar a nosotros de un autoatentado? ¿Cómo vamos a matar a nuestra propia gente? ¿Cómo vamos a matar nosotros a nuestros propios compañeros de trabajo? Nuevamente le digo, esta mañanita le dije al presidente, no hagamos que esto sea político, no hagamos que esto sea dramático para la ciudad del Alto. He pedido en los medios de comunicación que las juntas escolares podamos hablar. No han querido, lo han convertido en político. Las juntas escolares a las 11 de la mañana se han retirado. Las juntas me han llamado y me han dicho, nos estamos retirando. Quienes han estado presentes han sido puros del movimiento al socialismo. Y es una pena que hayan matado a nuestros funcionarios, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos de esa manera. No vamos a tolerar lo que está pasando. Y decirle al presidente, ¿ahora qué hace? ¿Qué hace en el hospital holandés? Si han matado a nuestra gente. ¿Qué cosa vienen a hacer? ¿A hacer polémica? ¿A hacer entrevistas? Eso no nos sirve a nosotros. Lo que nosotros queremos es que haya una libre votación. Lo que nosotros queremos es democracia y transparencia en la ciudad del Alto. Hemos trabajado y vamos a seguir de pie, trabajando para demostrar todo lo que se ha cometido durante 10 años. Lamentablemente han quemado todos los documentos que teníamos resguardados en la alcaldía. Pero ni aún así nos vamos a detener, vamos a seguir investigando y vamos a seguir probando todo lo que se está diciendo. Lo único que yo le digo a la ciudad del Alto es, así queremos gobernar, así quieren que nos gobiernen, matándonos a los que piensan diferentes, dejándonos, dejando viudas, dejando viudos, dejando hijos huérfanos. Presidente, ¿por qué no lo pensó antes de tomar alguna decisión? Hermana, un poquito, siempre un poco, tratar de contextualizar, ¿no? ¿Qué dirigentes abandonaron esta mesa de diálogo? Bueno, lo que yo tengo informe es de Sergio Churqui, del Distrito 4. Se han ido a las 11 de la mañana porque ya habíamos solucionado los conflictos. Los que se han quedado han sido Limachi, ha sido Jenny, los que han organizado y se han quedado juntamente con los masistas. Y no nos olvidaremos también que ellos eran parte, pues, de... de la candidatura del Consejo del MAS. Entonces yo eso lo noto netamente político. ¿Cómo van a matar, cómo van a pisotear a nuestros compañeros de esa manera? Y hasta ahora a la alcaldesa con piedras le han arrojado porque han querido hacer un atentado en contra de las autoridades de la Ciudad del Alto. Nuevamente le digo a la Ciudad del Alto, no nos dejaremos manchar más con sangre. Lucharemos. Lucharemos para que esto también salga a la luz y que los que realmente han matado vayan a la cárcel, porque Dios, Dios es el único testigo de lo que ha pasado. Y yo así, delante de Dios digo, nosotros no hemos cometido ningún contratentado como lo que dicen. Ellos nos han venido a matar, nos han venido a atentar, han venido con fuerza, han venido con armas, con botellas, vidrios rotos, han venido a querer asesinar a la alcaldesa Soledad Chapetón y a todas las autoridades que estamos. Hermana Janet, ¿ustedes ya conocían estos hechos? ¿Prestos de violentar, de atacar la alcaldía prematuramente o pensaban que era una movilización pacífica? Lo que nos han informado los padres de familia era que era una movilización pacífica. Y después a las 11 de la mañana ellos me han informado y me han dicho que ya se están replegando, que ya no hay padres de familia. Solamente han quedado los que estaban infiltrados y los tenemos bien. Les tenemos en fotografías todo. Son del movimiento al socialismo. Lamentablemente eso se ha convertido en una matanza política. Y nosotros nos sentimos muy mal, ¿por qué? Porque hasta nuestras casas han ido con gente a querer matar a todas las autoridades concejales y también han ido al alcalde. Y también la alcaldesa ha recibido una amenaza de que están yendo a su casa. Y nosotros nos sentimos amedrentados, pero no vamos a dejar. Pedimos a la Ciudad del Alto, hoy vamos a hacer una marcha de duelo, vamos a marchar de todos los distritos de la Ciudad del Alto. Les invitamos para que nos puedan acompañar. No podemos dejar que nuestros compañeros estén así, como así, y sean muertos como animales. Concejal, ¿quiénes les han amedrentado a ustedes? ¿Quiénes les están amenazando? ¿Braulio Rocha? ¿Quiénes? Bueno, los que se han evidenciado han sido el ex director, que han nombrado, claro, ex director de Edgar Patana. He estado también en la marcha, ha estado la familia de Braulio Rocha, ha estado Braulio Rocha, ha estado el ex candidato concejal del Movimiento al Socialismo, donde tenemos las fotografías evidenciadas. Entonces, no eran padres de familia. No eran padres de familia, no eran padres de familia. Y para eso también los padres de familia van a argumentar y van a decir a qué hora se han retirado. Ellos se han ido a las 11. Se han ido a las 11. ¿Y el hecho a qué hora ha ocurrido? Más o menos a las 12. Sí. Concejal, no hay que negar, ha habido papás, yo también he visto, ha habido papás, pero ha habido padres de familia hasta las 11 de la mañana y a las 11 de la mañana se les ha entregado la ficha y se han retirado. Nosotros tenemos los informes por los mismos dirigentes que son nuestros compañeros también. Yo tengo mucho acercamiento con las juntas porque ellos también, yo también he sido junta, les he convocado, les he dicho entraremos en diálogo y ellos cuando hayan sabido que Nancy había denunciado el día viernes han paralizado toda acción y se han retirado. Hay denuncias también de padres, de funcionarios que reciben amedrentamiento de padres de familia. Esto es así, es decir, que ellos imponen, digamos, cómo tiene que repartirse la plata. No por los padres de familia, específicamente estamos hablando de los dirigentes que están manejando los distritos, estamos hablando de Limachi, de Jenny, de la FEDEPAP, ellos principalmente son los que amedrantan, Sergio Choque, está también el Fausto Loza, y ellos son los únicos que están amedrentando, no le dejan trabajar. Hemos tenido 4 cambios de directores de educación, porque les amenazan con sus familias, les amenazan con matarlos, y no podemos seguir trabajando nosotros así. ¿Qué es lo que quieren? Es decir, ¿qué condiciones ponen ellos? ¿Qué piden? No hay, todo lo que nos han pedido nosotros lo hemos hecho, hemos ido cumpliendo. Nosotros como consejo hemos hecho el seguimiento, mi comisión ha hecho el seguimiento. Ahora ellos me han pedido plan de emergencias, ellos, los padres de familia me lo han pedido, y así también se ha aprobado el plan de emergencias, donde estamos aproximadamente 5 millones destinando para el caso de emergencia, todo emergencia, y vamos a tocar específicamente todas las unidades educativas, lo hablamos. Pero ahora, ¿no han investigado de que si ellos están acostumbrados a llevarse un porcentaje, digamos, del presupuesto? ¿Ustedes no tienen ese tipo de investigación o referencias de estos padres de familia? Todas esas investigaciones, inclusive trabajaban, muchos de ellos tenían empresas, muchos de ellos habían hecho, inclusive figuraban como funcionarios públicos. Lamentablemente, toda la documentación el día de hoy de su mariante lo han sacado y lo han quemado. Teníamos todo ya listo para sacarlo en prensa. No sé cómo se han enterado, no sé cómo han sabido que nosotros ya estábamos preparando los documentos para ir también a instancias legales y todo lo han sacado. Por eso es un tinte político que no quieren que se sepa lo que ha pasado años pasados. Ya, está Fausto Loza, dice, ¿no? El Fausto Loza está después, Limachi. ¿Qué Limachi es? Luis Limachi. Luis Limachi. y la otra señora me ha dicho Jenny. Arce. Igual, ella también estaba, tenía ítems, digamos, fantasmas. No. Tenían empresas, ella es la presidenta de la FEDEPAP y tenían por lo menos hasta 3 ítems en la dirección de educación, que se les ha dado también de baja. Jenny tenía a sus familiares y a sus familiares se les ha dado de baja. Concejal, yo creo un poquito por este lado, ¿cuánto de recursos está asignando a educación? Porque con los papás que hablamos esta mañana me comentan, no, falta infraestructura, falta equipamiento, ese es el sentir de los vecinos, vecinas, pero que no de ninguna manera justifica lo que han hecho, ¿no? Pero los vecinos han venido, los papás, mamás han venido, algunos con guaguas cargadas, pero exigiendo que se haya equipamiento, que haya construcción de aulas, que ellos piensan que desde la gestión de Edgar Patana ahora no ha aparecido en ninguna obra más, y por eso es tal vez la molestia que ellos, pero al final dice que no son los que ellos han hecho eso, el vandalismo. Los padres de familia han pedido y han exigido desde las aproximadamente 7 de la mañana se han reunido, pero a las 11 de la mañana ya no estaban los padres de familia, y solamente se han quedado dirigentes del movimiento del socialismo. Y ahora no vamos a mentir tampoco a la población, evidentemente ha habido demandas, y por las demandas nosotros hemos hecho el plan de emergencias, y por las demandas también hemos ido a solucionar con los subalcaldes. Hemos cumplido con los padres de familia, 18 millones más de lo presupuestado le ha dado la alcaldesa. ¿Cuánto todo? 42 millones aproximadamente. 48 me dijo la... 48 millones aproximadamente se le ha designado a educación. ¿Cuánto? 18 millones más de lo anterior. Aparte, los concejales hemos puesto también 800 mil bolivianos para el caso de mobiliarios. Los ahorros. Claro, no ahorros. Todo el presupuesto que está, esa reducción de personal que hemos hecho en la alcaldía y en el consejo. Ahora, lo que yo les digo nuevamente a la población, esto es netamente político, nos han venido a masacrar, nos han venido a matar, porque más antes nos han amenazado, a la alcaldesa le han amenazado. Entonces, nosotros no vamos a permitir, y si los medios de comunicación transparentemente son, van a evidenciar con videos, con todo lo que han visto, cómo se les ha tratado a nuestros funcionarios. Los han encerrado en el baño para luego quemarlos, han muerto asfixiados, lamentablemente, en un sufrimiento. Hay arquitectos profesionales que estaban arriba trabajando y los han matado. Es una pena lo que han hecho, pero yo creo más en la justicia de Dios. Y yo, todos los que han hecho, a todos los que han matado, yo los entrego a las manos de Dios, y Dios sabrá cómo hacer justicia también. En ese escenario de vandalismo, es imposible ya que el rey de la razón, la policía llegó tarde, eso es evidente, pero ellos dicen, ¿no?, que estaban en 3 eventos: una en la movilización de la OPEA, 2 en la presidencia, recibiendo al presidente y iniciando el teleférico morado, y tenían esos 2 eventos, y por lo cual ya les restaba el personal, el concejal. La policía no ha venido, pese a que le hemos llamado, inclusive al ministro de Justicia le hemos llamado, y no han hecho caso omiso a la alcaldesa, los llamados de la alcaldesa. Hemos llamado, no nos han hecho ni caso, nos han pasado con secretarios, y lastimosamente los policías han venido después de que han matado a nuestra gente, para disimular, y para colmo han detenido a nuestros funcionarios y han detenido a nuestra gente que estaba adentro heridos, y los han llevado detenidos. En este momento están detenidos. ¿Algo más que desea agregar para concluir, hermano? Bueno, lo único que le digo a la ciudad del Alto es que abra los ojos. No podemos dejarnos engañar, nosotros no podemos matar a nuestra propia gente para que digan que era un autoatentado. Eso es mentira. ¿Cómo la alcaldesa va a exponer a nuestra gente? Eso es totalmente mentira. Nosotros hemos pensado y hemos creído en la buena fe de los dirigentes de los padres de familia, que nos han dicho que iba a ser una marcha pacífica, pero lamentablemente han matado a nuestra gente. Yo dejo en manos de Dios y digo a los dirigentes, a las personas, a los del movimiento, al socialismo, que han matado a nuestra gente, que se entreguen ante las autoridades. Caso contrario, van a recibir el peor castigo, y no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Dios. Gracias. Así hemos dialogado con la concejal Janet Chukimi, es presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto, muy dolida, dando estas declaraciones sobre el fallecimiento de 6 personas de funcionarios en un ataque violento a las oficinas de la Alcaldía de la Ciudad del Alto.